Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. La Voz del Taxista. La Voz del Taxista. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Ya estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM en este su programa radial, La Voz del Taxista. Programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana. ¿Hasta qué hora, señores? Bueno, hasta las 9:30. Recordándoles que hoy, señores, se nos llegó el gran día. Sí, el día que todos estaban esperando. Hoy tenemos la grandísima rifa. ¿De qué? Bueno, del Suzuki Expreso 2023. Para todas las personas que nos están preguntando y que a qué hora vamos a dar inicio, bueno, en punto de las 10 de la mañana. Así que hoy vamos a tener un día súper cargado, un día donde vamos a estar, ¿cómo decirles? Vamos a estar entregando ese bellísimo auto. Aparte de eso, otros premios más que usted no se lo puede perder. Recuerde que hoy todos los caminos conducen de la CST una cuadra al este. Ahí los vamos a esperar. Le vamos a tener muchas sorpresas, pero hoy también tenemos de invitado en nuestro segmento Fénico Taxi en Acción al comité de comercialización, donde ellos nos van a estar dando más datos y vamos a hablar un poco de la dinámica, vamos a hablar un poco de los premios. Así que no se puede perder hoy, si en punto de las 8:30 nosotros comenzamos con su segmento Fénico Taxi en Acción. Y bueno, vamos con una alabanza porque vamos primero, como dicen, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos con esta alabanza que dice: Yo vine a alabar a Dios, de Paola Marino. Buenos días. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz, bendecid su nombre, porque Él es el Rey de Reyes. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Esperando. La voz del taxista. La voz del taxista. Así es, con todas esas vibras positivas, con todo ese ánimo que nosotros tenemos el día de hoy, señores y señoras. Sí, el día de hoy le ponemos un nombre y apellido a ese bellísimo auto. Sí, al Suzuki Expresso 2023. Así que prepárese, prepárese, que todos los caminos conducen. ¿Dónde? ¿Dónde, Jonathan? Me están preguntando. Todos los caminos conducen a la CST. Así que prepárese, de la CST, una cuadra al este. Sí, de la CST, una cuadra al este, está la estación de servicio Fénico Taxi, donde tenemos también 24 pistolas de despacho esperando que usted llegue y se abastezca del mejor combustible de la capital. Aparte de eso, señores, sí, hoy tiramos la casa por la ventana. Sí, hoy tiramos la casa por la ventana. Así que todo el mundo, prepárese, señores, prepárese, prepárese. Y bueno, ya me están preguntando, Jonathan, ¿cuál es el plato del día de hoy? Bueno, el plato del día de hoy es una riquísima carne con verduras que viene acompañado de arroz, frijoles y banano cocido. Recuerde hacer sus pedidos desde temprano al 22-22-5001 vía Fenix Express. O si no, al WhatsApp 88-73-5507 o al 87-42-98-87. Voy a repetir los números para los que me están solicitando el plato el día de hoy. Hoy es carne con verduras. Lleva arroz, frijoles, banano cocido y recuerde los pedidos vía Feni Express, que es el 22-22-5001. 88-73-5507 o el 87-42-98-87. Así que prepárese, prepárese, que el día de hoy, damas y caballeros, el día de hoy le ponemos nombre y apellido al Suzuki Expresso, que tenemos, ¿dónde? Bueno, en la estación de servicio Fénico Taxi. Recuerda que estamos ubicados de la CST, una cuadra al este, y que hoy todos los caminos conducen hacia la estación de servicio Fénico Taxi. Así nos vamos con temita musical, recordándoles que en punto de las 8:30 comenzamos su segmento Fénico Taxi en acción. La voz del taxista. Fire gun, we need someone to lean on. Blackest fire gun, all we

donde hoy vamos a tener promociones activas, regalías por parte de nuestros proveedores. Hoy vamos a tener unas dinámicas para que usted se lo disfrute, señores. Hoy, señores. Y todo esto en celebración a nuestro 29 aniversario. Así que prepárese, también van a conocer, para las personas que no conocen, a la voz sexy del FM, se va a hacer presente nada más y nada menos que Jennifer Miranda. Y también este es su servidor, Jonathan Dormer. Vamos a estar ahí como presentadores de este magno evento, así que no te lo puedes perder. Así nos vamos con más musiquita en la mañana, sonando en su programa radial La Voz del Taxista. Las 8 y 21 minutos. La voz del taxista. Las 8 y 26 minutos. Thank you.

es ganar con el 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes, donde participas por compras mayores a 1,000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headway. Somos Fénico Taxi RL. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni oferta de liquidación y descuentos en repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fénico Taxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023, válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST 1 cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fénico Taxi RL. Las 8:36. Ocho con treinta y siete minutos. Vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Aló. Buenos días, Jennifer. Habla Rosalío. Quiero llamar a la radio y felicitar a todas las madrecitas de Fénico Taxi, en especial pues a las de la radio. Okay, quiero participar en la rifa. Estimado, disculpe, yo creo que tal vez te he equivocado. Hoy no tenemos rifa, la rifa la tenemos hoy por nuestro 29 aniversario, pero eso fue por compras mayores a 1,000 córdobas en productos seleccionados y es en la estación de servicio hoy. Ok, gracias. Sí, así que los esperamos si va por esos lados. Bueno, claro. Correcto. 22-22-36-46, la línea telefónica de su programa Radial Laude Taxista. El día de hoy en nuestro segmento Fénico Taxi en Acción tenemos de invitado al Comité de Comercialización, que ya pronto va a estar con nosotros, donde vamos a estar abordando cuáles son los diferentes premios que van a estar otorgando el día de hoy en el cierre de nuestra campaña en la rifa que vamos a realizar. Así que el día de hoy vamos a abordar un poco acerca de eso y acerca del reglamento que es la campaña 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Así que estése atento. Si usted ya realizó sus compras en sus tiendas Fénico Taxi RL, usted ya depositó lo que es sus datos y todo eso en la tómbola, entonces el día de hoy usted debe de estar al tanto. Si usted puede acompañarnos, vamos a iniciar esa rifa donde el premio estelar será ese precio 0 kilómetros y otros premios adicionales. Así que si usted nos puede invitar, vamos a estar a las 10 en punto ya realizando lo que es esa rifa. Pero si usted no puede llegar porque quizás está en el trabajo, porque quizás no puede en ese momento, no hay ningún problema. Usted puede irse a nuestra página en Facebook porque vamos a hacer un en vivo donde usted va a poder ver todo y usted ahí se puede dar cuenta si va a salir beneficiado o beneficiada. Así que mientras viene el Comité de Comercialización, vamos a compartir temitas musicales que nos están solicitando y ya regresamos. We'll be right back. cada día más y más. Así es, damas y caballeros, ya estamos totalmente en vivo por 92.3 FM en este su programa radial, La Voz del Taxista. Déjenme decirles que ya me encuentro muy bien acompañado con los chicos, sí, con los muchachos, sí, del comité de comercialización que ya se encuentran con nosotros, pero me acaban de dar una muy buena noticia. No vinieron con las manos vacías y me dijeron que en nuestro 29 aniversario vamos a premiar porque vinieron con una rifa sorpresa. Pero vamos a presentar a cada uno de ellos para que nos hable. Y aparte de eso, hoy vamos a ver más de la dinámica y el itinerario que tenemos el día de hoy. ¿En dónde? Bueno, en la estación de servicio Fénico Taxi, hoy en celebración a nuestro 29 aniversario. Hoy también tenemos lo que es una bonita canasta y un aceite que nos trajeron los chicos del comité de comercialización, pero vamos a hablar con ellos. Así vamos a dar la bienvenida a mi estimado Jaime Martínez Vega. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Es un placer, Jonathan, estar aquí en este programa que es escuchado a nivel nacional. Este programa es buenísimo. No, y déjeme decirle que no nacional, también internacional, porque hay gente en los Estados Unidos que nos está escuchando. De Costa Rica. Sí, sí, también tenés ahí, por medio del internet, tenemos esa, esa salvedad ahí, audiencia que nos escucha, tenés mucha razón. Hoy es un día muy especial porque estamos de aniversario y estamos tirando la casa por la ventana, hermano. Te digo que esto de estos dos regalos, sorpresa que tenemos aquí, lo vamos a con una dinámica. Que nos llamen, que nos den su nombre completo, su número de cédula, su también su teléfono. Otra de las dinámicas que vamos a preguntar, ¿cuánto aniversario estamos cumpliendo hoy? ¿Qué vamos a rifar? ¿Qué vamos a rifar? ¿Cuál es el premio mayor? Porque mucha gente se pregunta, ¿cuál es ese premio? Eso. Vamos a ver si la gente está en la dinámica. Y eso sería, pues, una de las dinámicas que vamos a usar. Y voy a dejar aquí a nuestro hermano latino. Hola, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia de nuestro programa radial La Voz del Taxista en su segmento Fénico Taxi en Acción. Hoy es un día muy especial. Estamos de aniversario y queremos compartir con ustedes todo el esfuerzo de nuestra empresa cooperativa social y de nuestros proveedores para gratificar a los participantes que han comprado durante el octubre del año pasado hasta el día de ayer, 22 de mayo, para la celebración de nuestro aniversario. No le digo la cantidad porque es una pregunta de los muchachos ahí. ¿Qué aniversario estamos cumpliendo dentro de la dinámica? Saludos cordiales. Llámenos, escríbanos al WhatsApp y estaremos con ustedes compartiendo estos dos obsequios sorpresas hoy en cabina y los esperamos. Los esperamos en nuestra estación de servicio. Ok, números telefónicos, el convencional 2222-3646 y nuestra línea en WhatsApp, notas de audio o mensajito, por favor, 8850-9049, 8850-9049, así para que usted sepa que hoy tenemos, podemos decir los premios, don Wilfredo, que nos trajeron el día de hoy el Comité de Comercialización de la Mejor Empresa Cooperativa Social, Fénico Taxi. Sí, muy buenos días, ¿verdad? Radio Escucha. Señor, me les bendiga a todos. Sí, estamos aquí, ¿verdad? Tirando la casa por la ventana, como decía nuestro hermano latino, ¿verdad? Con los premios en el aniversario, en un aniversario más de Fénico Taxi, ¿verdad? Hoy tenemos una rifa sorpresa que se la van a llevar a todos aquellos que llamen al programa el día de hoy. Tenemos una canasta básica de distribuidora Fernández Cera. No, una canasta de envejecimiento ahí para que no se me confundan ahí. Una básica sí. Para un carro, sí. Sí. Una canasta básica de embellecimiento para el vehículo, ¿verdad? Y tenemos un galón Javelin 20W50. Vamos con la primera llamadita. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Quiero participar en la rifa. Claro que sí, regáleme su nombre. José Rodolfo Silva Fornos. Ok, José Rodolfo Silva Fornos. Estimado, regáleme su número de celular. 84530189. Ok. Pregunta sencilla, ¿verdad? ¿Cuántos años estamos cumpliendo el día de hoy? Hoy estamos celebrando 29 aniversario. Se está cumpliendo hoy de la Federación de Fénico Taxi. Correcto, qué bárbaro. Hemos llegado, progresado y bendecido a todos los socios de esta cooperativa e incluso al público en general, porque es una empresa que siempre está atenta a todas las necesidades del usuario, el que compra en tanto el repuesto, como a los Fenimarcos y todo. Y es un gran día, pues, hoy para todos los cooperados. Ah, pues. Gracias. Buenos días. Buen día. Así de esta manera es fácil ganar, interactuar con nosotros. Preguntitas fáciles. Mire, usted se puede ganar un galón Javelin 20W50 y una canasta de embellecimiento patrocinada por Fernández Cera y el aceite por parte de nuestros amigos de Lucalza, en este caso el Howling 20W50. Así que fácil participar con nosotros, llámenos 22 22 36 46 y el 88 50 90 49. Así vamos a dejar también al comité de comercialización que ellos nos expliquen cuál es la dinámica para participar y la forma en la que usted podía participar. Pero vamos a la siguiente llamadita. Aló, buenos días. Buenos días, Jonathan. Mi nombre es William Espinales. Hermano, abaje un poquito de radio, William. Ahora sí. Oh, correcto, ahora sí lo escucho. Dígame. Quiero participar en la rifa. Mi nombre es William Espinales. William Antonio, ¿verdad? William Antonio Espinales. Okay, 5730-6772. Fénico Taxi, bueno, nació el 21 de mayo de 1994 en Diriamba. Está cumpliendo el 29 aniversario. Correcto, va participando, sí. William. Gracias, Jonathan. Pasa buen día. Buen día. Qué bárbaro este don William, anda con las pilas, con la batería puesta, qué bárbaro. Bueno, vamos a ver un poquito de las formas de participar. ¿Cómo participa? Porque todavía tiene chance hasta las 10 de la mañana, así es, estimado. Hemos cerrado hasta el día de ayer en todas las sucursales, pero el que compre hoy en solo la mañana, hasta las 10 de la mañana. Todavía tiene chance. En la estación de servicio, todavía agarra la colita del chance, pues, para imagínese participar. Imagínese que ese último sea el ganador de ese bellísimo Suzuki Expreso. Qué bendición. Premiado, qué bendición esa. Bueno, don Latino, dígame, las formas para participar. Bueno, veníamos que hasta el día de ayer, ¿verdad? En todas las sucursales, incluyendo sucursal León, en el reparto Venceremos de esta ciudad, la forma de participar es que por cada 1,000 córdobas en compra en producto de las marcas patrocinadoras recibirán una acción, además una acción adicional por ser socio de las cooperativas integradas a Fénico Taxi, y de hecho pues comprar una marca patrocinadora una vez que se haya llenado los datos personales, nombre, apellidos, números de cédulas, teléfono, y depositarlos en el buzón. Esto debe de ser de manera exacta. Si hay problema entre el nombre de la identificación, hablando de la cédula nicaragüense, en lo que son nicaragüenses, ¿verdad?, y lo que está escrito en los cupones, pues de manera automática no aplica la participación. Recordemos que en esta actividad está siendo monitoreada por un equipo técnico legal para dar fe de toda esta actividad hasta la entrega del último premio. Bueno, Latino, te quería decir que si nos podías enumerar todos nuestros patrocinadores que están colaborando en este aniversario. Esta campaña 29 aniversario la hemos realizado en dos etapas. Una, el 14 de febrero con la rifa de una motocicleta, ¿se acuerdan, muchachos? Y hoy tenemos 48 más. 49 premio, que es el vehículo, ¿verdad? Dentro de los que patrocinan esta campaña están lubricante Valvoline, lubricante Javelin y Supreme, Fernández Cera, baterías LTH y Cronos, Fénico Taxi RL con nuestra llanta emblemática en la marca Headway, SP Motor con repuestos para vehículos coreanos. Esos son nuestros participantes en esta campaña 29 aniversario. Hermano Latino, todos estos cupones que llegaron ahí a nuestros buzones, ¿cómo ellos pudieron participar? ¿Usaron su membresía? ¿Cómo? Explícame eso. Bueno, todavía no tenemos de manera exacta el total, ¿verdad? Pero sí una gran cantidad de participantes dentro del socio particular, los socios de las diferentes cooperativas y en las diferentes tarjetas que tenemos en cuanto a las membresías, hablando de Loyal, de Fénico Taxi, ¿verdad? En su categoría mayorista no socio y mayorista socio, ¿verdad? Dentro de esto, de los que no participan, ¿verdad? Pero de los que sí participan de manera general en cada una de nuestras membresías, en sus diferentes categorías, fidelidad, taxista y socios. Vamos a atender esa llamada entonces. Aló, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Aló, buenos días. Buenos días, ¿me escuchas? Sí, hermano, ¿vamos a participar? Claro que sí, ¿puedo participar todavía? Claro que sí, regáleme su nombre. Christopher Palacios. Regáleme su nombre completo, por favor. Christopher René Palacios Guevara. Ok, Christopher René Palacio Estradas. Guevara. Ah, Guevara, ok. Hermano, regálame el número de teléfono. 84-12-56-76. Repetimos, por favor. 84-12-56-76. Ok, ¿qué estamos celebrando, hermano? ¿Cuántos añitos? 29 aniversario de la radio. Correcto, hermano, va participando, ¿viste? Ok. Aló, buenos días. Hola, buenos días. Aquí tengo que me apunte para la rifa, hermano. Claro que sí, regáleme su nombre. Carlos Manuel Solari Espinosa. ¿Carlos Manuel? Solari. ¿Solaris? Espinosa. Espinosa, correcto. Regáleme su número de teléfono. De 89. 81. Ajá. 81, dos veces. 81, 24. Ok. ¿A dónde se va a realizar hoy esta gran rifa, hermano? Eso es lo que no sé porque yo no estoy oyendo en la radio. Ya, ¿qué estamos celebrando pues, hermano? Bueno, el día de la madre, hermano. Bueno, vamos a mano. Vale, pues va participando. Estamos celebrando nuestro 29 aniversario. Ok. No, eso es bueno, la sinceridad. La máquina del tiempo. Bueno. Bueno, para los que todavía están un poco perdidos, ¿verdad? Hoy es un día muy especial de nuestro 29 aniversario. Estamos cumpliendo, porque se hizo en dos etapas. El día 14 de febrero entregamos una moto que fue premiada en la sucursal de León. Hoy tenemos la entrega de un automóvil 0 kilómetro Suzuki y también 48 premios adicionales, donde podemos hablar y nos va a decir en nuestro hermano latino, enumerando por nuestros proveedores. Bueno, tenemos nuestros patrocinadores, ¿verdad? Los proveedores que siempre han estado de la mano con Fénico Taxi en todo este proceso durante todos estos años de trabajo dirigido hacia nuestro sector. Tenemos una llamada. Aló, buenos días. Buenos días, bendiciones a todos. Quiero participar, hermano. Claro, regáleme su nombre. Juan Carlos Moncada Gutiérrez. Juan Carlos Moncada Gutiérrez. Ok, Moncada Gutiérrez. Okay. ¿Número de celular, jefe? 8390 9588. Ok. Pregunta sencilla. ¿Cuántos añitos estamos celebrando? 29 aniversario de esfuerzo, hermano. ¡Qué bárbaro! ¿Va participando yo? Como no, gracias, hermano. Ok. Dentro de los premios que tenemos en nuestra actividad el día de hoy, en la celebración de nuestro 29 aniversario de haber sido fundada nuestra organización cooperativa. Tenemos otra llamadita, vamos a atender. Aló, buenos días. Aló, buena. Dígame, estimado. quiero participar ahí, tal vez me saco el carro. Correcto, el carro lo tenemos en la estación, ahorita estamos rifando un galón de aceite y el kit de embellecimiento. Regáleme su nombre. Edgar Fernando Guevara Gutiérrez. Edgar Fernando Guevara Gutiérrez. Guevara Gutiérrez, ok, regáleme su número de teléfono. 895 28 4892. Ok. Pregunta, ¿a dónde vamos a celebrar este magno evento? Allá en la central Penicotaxi. Correcto, estimado, en la estación de servicio, va participando. Dele. Ok. Y algo más también, me anota. Ok, también, no se preocupe. Gracias. Bueno, Latino, seguimos con nuestros patrocinadores. Dentro de nuestros patrocinadores, ¿verdad? Tenemos a Automaster luciéndose hoy con 6 galones de la marca Valvoline 20W50, incluyendo filtro, como también 5 galones Valvoline 10W30 con filtro. También tenemos Lucalza luciéndose con 6 galones Supreme 20W50 y con Lunica, que también luciéndose en esta actividad de nuestro 29 aniversario, una batería LTH para vehículos sedán y una batería Cronos para vehículos sedán también. Fernández Heras no se queda atrás, ¿verdad? Luciéndose en este día con 6 galones de aceite Mac One con la viscosidad 20W50, 6 galones Mac One 10W30. Y 10 canastas de embellecimiento para su vehículo, para que lo ponga changón ahí bonito en nuestra campaña 29 aniversario. Y Fenicotaxi, ¿qué nos está dando adicionalmente? Fenicotaxi, 5 certificados de 1500 Córdobas canjeable en las diferentes sucursales, 2 certificados de un par de llantas para vehículos sedán, y después de todo, estos patrocinadores contribuyendo para con todos los participantes en esta actividad del 29 aniversario, tenemos el obsequio, el regalo. ¿Cómo es, Jaime? Es un carro 0 kilómetros Suzuki. Quería preguntarte sobre el reglamento para participar, porque mucha gente dice: ¿Y el reglamento? Las reglas para el ganador, ¿cuáles son? Bueno, cuando nos metemos a jugar en diferentes actividades y premios, hay que crear reglas, ¿verdad? Y tenemos un reglamento certificado y promulgado para esta actividad. Bueno, el ganador debe adherirse, ¿verdad?, a las políticas establecidas en el presente reglamento. El que salga ganador podrá reclamar el premio, y es indispensable lo siguiente para poderlo hacer. El premio debe ser retirado únicamente por el titular, el ganador, ¿verdad? Debe presentar cédula de identidad ciudadana o pasaporte si es extranjero. Firmar acta de recepción de la orden para retiro del premio. En caso que un ganador no pueda presentarse personalmente a retirar su premio, únicamente podrá retirarlo otra persona con un poder especial notarial en original, y para este acto con cédula del ganador y cédula en original. Tenemos una llamadita. ¡Aló, buenas! Sí, buenos días. Quería participar en la rifa. Claro que sí, regáleme su nombre. ¿Qué va a tocar? María Auxiliadora. Acevedo Peinado. ¿Acevedo? Peinado. ¿Peinado? Sí. Ok. Regáleme lo que es su número de teléfono. 8946. 9574. Ok. ¿Qué pregunta le hacemos, don Jaime? Bueno, le vamos a preguntar cuál es ese premio grande que vamos a rifar. ¿Cuál es el premio mayor que tenemos hoy en nuestro 29 aniversario? El premio mayor que tienen, pues, es un kit de aceite de la marca Howling. Aquí. Está bien. Correcto, así es. tenemos lo que es el kit de belleza por parte de Fernández Cera y el galón de aceite W50. Va participando. Está bien. Okay. Seguíamos describiendo el premio. A ver, Latino, decime. También es indispensable que el ganador firmará para recibir el premio autorización para uso de imagen por parte de Fénico Taxi RL, que es un requisito de transparencia, ya que se publicará por los diferentes medios escritos, radiales y redes sociales su nombre, fotografía y o video cuando estén recibiendo su premio. Tiempo establecido para la publicación y de este reclamo de premio. Bueno, una vez que finalice nuestra actividad de premiación, Fénico Taxi RL realizará llamadas a los teléfonos. A los teléfonos, ¿verdad?, que aparecen en cada uno de los cupones que fueron ingresados a cada uno de los cajoncitos, a cada uno de los buzones. Se llamará y notificará al correo electrónico que los ganadores indiquen en el cupón en 72 horas laborables después de haberse realizado el sorteo. Una pregunta, estimado Latino. Si en un dado caso sale una persona favorecida, pero en este caso no cumple con los requisitos establecidos en el ticket que se lo dio, ¿sigue participando o queda totalmente anulado? Bueno, queda totalmente anulado. Recuerde que en el acto tenemos la supervisión legal del evento y eso pues inmediatamente por efecto de transparencia nos obliga a activar un ganador o por detalles que aparezcan en cupón no coincidan. Entonces esto nos hace sacarlo de juego prácticamente. Bueno, acuérdese de que estamos aquí esperando que llamen para participar en la rifa de un galón de aceite y una canasta de embellecimiento a los teléfonos 2222-3646 y al WhatsApp 8850-9049. Llamen porque la canasta está esperando su dueño y el galón de aceite también. Lugar donde retirarán los premios. Bueno, en el caso de los ganadores de Managua, se retirarán los premios después de haber sido notificados, ¿verdad? Y durante 30 días, pues, después de haber sido notificados, tienen 30 días para poder retirar. Estos serán retirados en la oficina de Fénico Taxi RL, que citan de la CST, una cuadra arriba, estación de servicio Fénico Taxi, en segundo piso, en horas de oficina, de lunes a viernes, de 8:30 a 4:30. Una consulta, don Latino, en el día de hoy, ¿a los cuántos días después puedo llegar a retirarlo? Vamos a atender la siguiente llamada, los buenos días. ¡Aló, buenas! ¡Aló! Muy buenos días. Muy buenos días, dígame. Sí, participando en esta gran fiesta del día de hoy. Ok, regáleme su nombre completo. Nelson Antonio Flores Espinosa. ¡Qué bárbaro! A ver, don Nelson, ¿número de celular? 8623-8804. Ok. ¿Qué pregunta le hacemos a don Nelson? Bueno, una difícil, ahí vamos a ver si está al filo. Vamos a ver, que nos mencione tres de nuestros patrocinadores. Fácil, don Nelson. Tres. Patrocinadores. Fácil. Uno. Bueno, en este 29 aniversario nos patrocinan de uno que me recuerda en este momento, ¿verdad? Uh-huh. Fernández Cera. Ajá. Baterías. De baterías. Bueno, en aceite. tenemos Hamilton. Correcto. Y en llanta, ¿cuál es nuestra llanta premium que tenemos? ¿La llanta? Premium que tenemos, ¿cuál es? El premio principal. Nuestra llanta Hayward. Claro, la llanta de Hayward, ya lo dije. Correcto, va participando Nelson. Bueno, bueno. ¿Verdad? Una vez que finalice nuestra actividad de premiación, se realizarán, ¿verdad?, llamadas a los teléfonos y se notificarán a los correos. Nuestra empresa cooperativa dará a conocer los ganadores por medio de la página web, redes sociales y listas públicas en todas las tiendas participantes. ¡Aló, buenos días! ¡Aló, aló! Se nos cayó la llamada, ¿qué? Seguimos. Después de las 72 horas de iniciado el proceso de publicación, cada ganador tendrá 30 días calendario adicionales una vez que haya retirado la orden del premio para hacerlo efectivo en las tiendas. Causales de pérdida del premio. Podría ser que algún ganador pueda perder. Bueno, cuando no se presente a retirarlo en 30 días una vez notificado que fue el ganador, o si recibió la orden de su premio, pasó 30 días más y no realizó el retiro en tienda. Esta es una de las causales, ¿verdad?, de que pueda perder su premio. Bueno, ya hablamos sobre lugar donde se retirarán los premios, que será aquí en Managua, en nuestro edificio emblemático, en las oficinas en el segundo piso. Y hoy hablaremos de los ganadores de León, por ejemplo. Recuerda que tenemos una sucursal, una tienda de repuestos Fénico Taxi RL en la ciudad de León. Los ganadores de León podrán retirar su premio en la tienda que cita en el reparto Venceremos del restaurante La Plancha, 2 cuadras al este, en horario de oficina de 8:30 a 4:30 p.m. Todos los premios estarán disponibles para Managua en 3 días hábiles después de haberse realizado nuestra actividad de premiación, y para los ganadores de la ciudad de León en 6 días hábiles después de haber realizado nuestra actividad de premiación que corresponde al día de hoy. Esta campaña, ¿cómo es su nombre correcto? A ver. Bueno, tenemos nuestra campaña 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Correcto, así es. Y esta campaña que inició el 19 de octubre. Tenemos una llamadita. A lo buenas. Sí, muy buenos días. ¿Quería saber si te puede participar en la rifa todavía? Claro que sí, todavía tiene 2 minutitos. Dígame, bueno, ¿su nombre completo? Herminia de Fátima González Martínez. Herminia de Fátima González Martínez. González Martínez. Ok, ¿número de celular? 88 dijo? Sí, 88-07 67 07 07 13 45. Ok. Pregunta, ¿qué estamos celebrando nosotros? ¿Qué aniversario? El 29 aniversario. Ok, va participando. Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y la duración de esta campaña latino? Bueno, la duración de esta campaña 29 de aniversario, ¿verdad?, dentro de su planificación, ha sido válida durante el periodo del 19 de octubre, desde el 18 de octubre del año 2022, culminando con la entrega de las últimas ganadores y el premio mayor, ¿verdad?, ese auto Suzuki Expreso hoy 23 de mayo del 2023, culminando el proceso de nuestra campaña 29 aniversario sobre ruedas. Buenos días. Buenos días. ¿Qué Claro que sí, regáleme su nombre completo. Itzel del Carmen Díaz Guamo. Itzel. Giselle. Ah, Giselle. Giselle del Carmen. Díaz Guamo. Díaz Guadamuz, ok. Regáleme su número de teléfono. 89-51-0012. Ok. Pregunta sencilla, ¿verdad? ¿Qué estamos rifando el día de hoy acá en la radio? Un kit. Ajá. De embellecimiento. ¿Ah? ¿Un kit? De embellecimiento. Sí, para culo. Okay, correcto. Va participando. Gracias. ¿Y cuáles son las tiendas que participan en esta rifa? Bueno, dentro de nuestra red de tiendas, tanto en Managua como León, participan Tienda León, ¿verdad? Que se ubica el reparto Venceremos, Tienda 14 de Septiembre, ubicada en la colonia 14 de Septiembre del colegio, una cuadra al norte, Tienda El Mayoreo, del semáforo de Mayoreo, 500 metros al sur, 300 metros abajo, también Tienda 2 de Agosto, ubicada en el semáforo de Mayoreo, 800 metros al sur. Tenemos otra llamadita. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, aló. ¿Quiero participar? Claro que sí. ¿Su nombre? Arlen Absalón Aviateiro. Arlen Absalón Aviateiro. ¿Absalón? ¿Avellán? Sí. ¿Avellán Telles? Sí. Correcto. Regálame su número de celular. 76. ¿76? 85. 85. 1072. 1072. Ok, va participando. Lo que pasa es que, bueno. Con esto estamos también cerrando, Latinos. Termina de darnos la. Sí, la última tienda que tenemos participando es la tienda de repuesto de estación de servicio, ubicada de la CST, una cuadra arriba, donde se está realizando el evento culminante de nuestra campaña 23 aniversario. Ya está la tómbola, ya está la tómbola. Vamos a ver quién va a ser el primero, El número. Número 4. Vamos a ver quién es el número 4 ahí. Bueno, ¿qué se ganó don Carlos Manuel Solari Espinosa? Ok, el kit de embellecimiento. Correcto. El kit de embellecimiento patrocinado por Fernández Cera. Vamos a darle vuelta a la tómbola electrónica el día de hoy. Number 9. Número 9. El número 9. Herminia del Fátima González Martínez se acaba de ganar un galón Howling 20W50. Bueno, repito, ¿verdad? Carlos Manuel Solari Espinosa, el kit de embellecimiento, y doña Herminia del Fátima González Martínez, el galón de aceite Javelin 20W50. Nosotros lamentablemente tenemos que retirarnos porque ya vamos a estar ahí en lo que es la estación de servicios, pero vamos a dar palabras de cierre del comité de comercialización. Bueno, agradecido por su participación en este programa La Voz del Taxista, en su segmento Fénico Taxi en Acción, deseándole éxito en todas sus labores y bendiciones, ¿verdad?, para toda su familia. Agradecidos totalmente por estar permanentemente conectados en nuestra campaña 29 aniversario. Acérquense hoy, donde estamos realizando el evento de la CST, una arriba en la estación de servicio, y participe y deguste de los bocadillos que tenemos por ahí. Bendiciones en este día. Bueno, muchas gracias por haber participado, y los invitamos a que se hagan presentes hoy en la estación de servicio para que sean ustedes testigos de toda esta mar de premios que se van a entregar, aparte de nuestro automóvil nuevo cero kilómetros. Agradeciéndole mucho y que el Señor siga bendiciendo este programa. Muy buenos días a todos, ¿verdad? Le agradecemos su amable atención en la radio y felicitamos, ¿verdad?, a los compañeros ganadores del día de hoy y que el Señor los bendiga. Bueno. Dulce de amor esa noche, mi vida, y porque te marchas, no te boté jamás, y hoy vine a recordar. La voz del taxista. Minutos. La voz del taxista. Mi madre es un poema de blanca cabellera que tiene a flor de labios un gesto de perdón.